el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Séptimo bloque de este Enredando las Mañanas, de este jueves 15 de octubre aquí en la provincia de Córdoba, con lluvias, por suerte, que frenan esta vorágine de destrucción de los incendios forestales intencionales. Y vamos a hablar de lo que queda de bosque nativo aquí en la provincia de Córdoba, de las reservas, de las áreas naturales protegidas que no se han incendiado. En este caso vamos a hablar del área natural protegida del Balcón de Punilla. Estamos en comunicación con Alfredo Leadén, biólogo integrante de la Comisión Vecinal del Balcón de Punilla, que nos va a contar un poco esta situación con la biodiversidad que nos queda aquí en Córdoba. Te escuchamos, Alfredo. Buen día, Mariano. Buen día, Martín. Bueno, les cuento, el Balcón de Punilla es un área natural protegida que se encuentra entre a la altura de Casa Grande, al oeste de la Ruta 38. Es un lugar que se salvó del fuego de este año. El fuego estuvo cerca, digamos, por el lado de Pampa de Belén, pero por suerte no llegó hasta acá, y eso lo está transformando, digamos, en un relicto de bosque nativo, de lo poco que queda, ¿no?, del lado oeste del lado oeste de la Sierra Chica. Y digamos que año a año, con estos incendios, su valor en cuanto a biodiversidad aumenta, ¿no?, porque ese monte, ese bosque chaqueño serrano que tenemos acá en la Sierra de Córdoba es cada vez más escaso, y bueno, estos pedazos de monte que quedan cada vez son más valiosos. Estamos al tanto que dentro de tus aportes a la comisión hiciste un relevamiento de aves, sí, en la zona. ¿Nos puedes comentar un poco? Sí, en la zona tenemos relevadas ya más de 140 especies de aves, con algunas especies en gran parte, ¿no?, poblaciones estables de muchas de ellas, y otras que han sido, digamos, avistajes ocasionales, ¿no?, aves que están de paso, evidentemente, viste, que migran, que pasan por acá en su ruta migratoria. Y es un lugar súper rico en cuanto a la avifauna. Es uno de los lugares, uno de los puntos, digamos, más con más registro, digamos, en el Valle de Punilla. Digamos, esta diversidad que estamos registrando, digamos, que está en constante crecimiento, ¿sí? Porque, primero porque, bueno, mis relevamientos acá tienen apenas con continuidad un año, ¿sí? Y estamos descubriendo qué es lo que hay acá. Con respecto a las aves, que es tal vez a lo que yo más le presto atención, ¿no? Pero si hiciéramos lo mismo con plantas o con mamíferos o con hongos o con lo que fuera, estaríamos constantemente aumentando una lista de biodiversidad, una diversidad específica en todos los grupos de organismos crecientes, porque digamos que el bosque nativo se está quemando antes de conocerlo, y estamos perdiendo biodiversidad que ni siquiera conocemos. La verdad que una tarea nada fácil esta que están llevando adelante los vecinos hoy para proteger el monte nativo, ante una ausencia total del gobierno de Córdoba por llevar adelante la actualización del ordenamiento territorial de bosque nativo de una forma participativa, como debería ser. Sabemos que ahí los vecinos están haciendo un trabajo de relevamiento, de mapeo, en cuanto a lo que tiene que ver la geografía del lugar, la cuenca hídrica, y que a la vez se superpone un loteo de los viejos, como ya conocemos muchos casos así, en los que, bueno, se debate esta cuestión de cómo intervenir el lugar. ¿Cómo es en este caso, para entender un poco la geografía del lugar, las posibilidades reales de habitar hoy el Balcón de Punilla? Claro, o sea, es uno de esos loteos de los años 40, ¿no? Loteos que se hacían sobre un escritorio, ¿no?, en un mapa, sin conocimiento del territorio. donde los lotes tienen tamaños que son irrisorios en algunos lados, en algunas partes los lotes tienen menos de 400 metros de superficie, lo que implica un impacto sobre el monte terrible si se llegara a evitar, ¿no? Con pendientes que no están contempladas, con cursos de agua que no están contemplados en el loteo. Entonces es como, desde la comisión vecinal, lo que por lo que estamos pujando es porque este lugar sea reconocido, ¿no? Por el valor que tiene desde la cuestión hídrica, desde la cuestión biológica, desde todos sus aspectos, desde las cuestiones arqueológicas, ¿no? Hay sitios de alto valor arqueológico, y entonces desde la comisión vecinal lo que intentamos es que la gente que llega, ¿no? que viene a habitar el lugar, sea consciente de eso, sea consciente que no se puede intervenir de cualquier manera, que hay lugares que no se pueden directamente habitar, que son imposibles de ser habitados. Y sí, digamos, cumpliendo la función que debería cumplir el Estado, ¿no? Si el Estado realmente se propusiera, ¿no? Cuidar el patrimonio, un patrimonio que es de todos, es de la humanidad en sí, ¿no? Porque ya la biodiversidad, las cuencas hídricas cada vez están más destrozadas, más arrasadas, y este es un pedazo de monte, es un pedazo de ecosistema que está, que funciona, que cumple funciones ecosistémicas para la comunidad entera, no solo para los habitantes, sino para toda la comuna de Casa Grande y para todo el Valle Punilla, y que le brinda agua también a la gente de Córdoba, porque estamos dentro de la cuenca del lago San Roque, ¿no? Aporta agua al río San Francisco y al lago San Roque. Bueno, como nos decías, este es un loteo que se hizo de una manera muy irregular, que hoy no contempla toda esta gran biodiversidad, esta valiosa biodiversidad. Y en este caso nos enteramos también que están transitando por una situación bastante delicada con las inmobiliarias que están interviniendo la zona de manera irregular también, como habitualmente lo hacen, en este caso con subastas comerciales. Sí, nos enteramos hace poco de que había un grupo financiero, un grupo inmobiliario, no sé bien cómo se denomina, que estaban subastando comercialmente lotes acá en el balcón, con una publicidad engañosa, o sea, un fraude directamente, ¿no? Un fraude, ¿no? Diciéndole a la gente que este lugar pertenece al ejido de la comuna de Casa Grande, lo que no es cierto. Este lugar posee agua, que posee servicios, y cosas que no son ciertas y que los servicios acá no nunca van a llegar, porque primero que desde la comisión vecinal no vamos a permitir que vengan a querer poner un tendido de electricidad ni a una red de agua, porque el impacto sobre el lugar sería irreversible. Entonces, básicamente este grupo está rematando lotes por internet, ¿no? Aprovechando tal vez esta cuestión de la pandemia, ¿no? Que la gente está en su casa y tal vez desespera en las ciudades por salir a algún lugar y se ilusiona con vivir en la sierra, ¿no? Este grupo, que si no me recuerdo mal es Coldwell Bank o algo así, a través de una página que se llama Narváez Bid, están rematando lotes con publicidad falsa y haciendo una venta fraudulenta de lotes de acá, del balcón de Punilla. Bueno, Alfredo, te agradecemos muchísimo la comunicación. Entonces denunciamos, acompañamos la denuncia en medio de una crisis hídrica, una crisis sanitaria, ambiental en la provincia de Córdoba, agravada por los incendios. Estas nuevas modalidades virtuales de recomercialización de lotes en zona de bosque nativo de máxima protección, en este caso protegido por los vecinos. Bueno, muchas gracias, Alfredo, por la comunicación. Gracias a ustedes por visibilizar las problemáticas ambientales de acá del valle, ¿no? Y de todo el país, ¿no? Sabemos que